El bono va a ser de 5.000 pesos en diciembre y en enero. Primera aclaración, la movilidad, el aumento por movilidad no se cobra en diciembre. Esos aumentos se cobran en marzo, y acá estábamos con la duda con Juan Carlos si es junio o es septiembre, pero en todo caso es en el segundo semestre del próximo año, uno en cada semestre. Pero no es ahora, no se está refiriendo a los aumentos. Estos son el tema de emergencia. Claro. Lo van a cobrar quienes perciben la jubilación mínima, que es de 14.068 pesos en este momento, pero también lo cobran los jubilados a través de la prestación universal para el adulto mayor, que yo entiendo que es lo que reemplazó a la moratoria original del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para bajarla, ¿no es cierto?, para limitar una de las limitaciones de derechos a jubilados y jubiladas que tuvo el gobierno de Macri, y también lo van a cobrar estos bonos, o el bono en dos meses, aquellos que cobran pensiones no contributivas como las que se pagan por invalidez. Se van a cobrar entre el 27 y el 30 de diciembre, la que corresponde a diciembre. El gobierno lo que resolvió es extender ese bono a todos los que perciben haberes menores a 19.068 pesos. Es decir, no solo los que cobran la mínima. Todos los que cobran y después la mínima, y después de manera proporcional cobrarán lo necesario para llegar a ese 19.068 pesos. Este me parece que es el dato más importante. Por ejemplo, si un jubilado gana no la mínima, sino 18.000 pesos, que es un poquito más, va a recibir un bono de 1.068 pesos. Si su haber es de 16.000 pesos, el bono va a llegar a 3.068 pesos, para completar esos 19.068 que se establecen. Ahora bien, quiero compartir, Juan Carlos, algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Dice Ricardo: siempre voté a la izquierda y al peronismo, ahora voté al frente de todos. Pero no arranca bien Alberto, superpoderes y aumento de jubilados a dedo, dice. Me parece acá que ya está faltando información. Y leo otro, desde la Sierra de San Marcos. Pablo y equipo, no se puede sacar la movilidad de las jubilaciones, es darle pasto a las fieras. Lo que yo entiendo acá, la crítica es más de forma que de fondo. Confía, entiende que la movilidad va a ser mejor a la anterior, pero dice, bueno, se la dejas picando para que la oposición haga lo que está haciendo, digamos, ¿no? Te pido una mirada general, Juan Carlos, sobre todo esto, antes de ir al detalle. Sí, una primer cuestión es la que vos dijiste. Creo que sin ese enfoque de que hay que ver un todo y el encadenamiento de las diversas iniciativas es muy difícil, porque efectivamente, si la sumatoria de iniciativas logra hacer arrancar la economía, se genera un proceso de incremento de la demanda y de crecimiento de la economía, entonces también todos tributan más. El Estado tiene más posibilidades y desde su voluntad política de que esos nuevos ingresos se redistribuyan con un sentido de justicia social, todo lo que estamos pensando va empezando a reencauzarse con otro sentido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para mí, creo que esa es una cuestión central. Lo de las jubilaciones, pensiones, decíamos antes, fuera de micrófono, es la inversión social más grande del país, porque son 7.200.000 ciudadanos y ciudadanas que están sujetos al régimen previsional. Por lo tanto, es todo lo que se haga en esta materia es una cifra cuantiosa. Sí. Partimos del hecho. Hay que multiplicarlo por 7 millones. Así es, hay que multiplicarlo por algo más de 7 millones. Sí. No tenemos tiempo ni tiene demasiado sentido, pero vos podés sumar 5.000 más 5.000, 10.000, más la otra parte que vos decís, y lo multiplicás por toda esa gente y te da un número cuantioso. Pero de eso se trata. Es lo que siempre dijimos, ¿no es cierto?, de atender lo social prioritariamente, y es lo que se dijo en la campaña y dijo en el discurso Fernández. Por lo tanto, es una medida de emergencia para llevar alivio a los sectores más dañados por el macrismo. No es otra cosa. Lo de los 180 días, sí, creo que tiene sentido en la medida en que no le decís, bueno, quiero 180 días de gracia para pensar. Le estás diciendo a los ciudadanos postergados como los jubilados, les damos estos 5 más 5 más la otra parte que vos decís, lo indirecto, a los demás de 15.000 pesos, y estamos Los jubilados de la mínima son entre el 60 y el 65%. Si le agregamos hasta los 19 mil pesos que vos mencionás, el 80% estamos en un porcentaje muy, pero muy alto, ¿no es cierto? Por lo tanto, se le está diciendo, le damos un alivio, porque para el que gana 15 mil pesos les da 5 mil pesos, claro, no es lo mismo que para el que gana 50 u 80 los 5 mil pesos. No es otra cosa que un alivio, y hay una segunda cuestión. Los ajustes hasta los 180 días van a ser trimestrales y no semestrales. Sí. Eso que dice a dedo el oyente, sí, es una facultad del Ejecutivo, pero la está utilizando comparativamente con lo anterior, mejor, achica a la mitad el tiempo en el que le ajusta hasta que se tome una decisión de fondo. La decisión de fondo, nosotros no lo sabemos, creo que no lo sabe nadie, pero está ligado a lo primero que decíamos, que en la medida que la economía se lance para adelante, entonces todo el cuadro de análisis dentro de 2, 3, 4 meses será absolutamente distinto. No olvidar que estamos a 8 días, ¿no es cierto? Por otra parte, para, no sé, suponete marzo, estará resuelto el tema de la deuda. Se tiene que resolver porque ayer charlamos con Ricardo Aronskin y nos dijo... Hay vencimiento. Hasta abril llega la guita. Muy bien. Ahora bien, yo tanto no me aventuro, así pero es, si bueno. Lo dijo Aronskin, está bien. Además, hay vencimientos en el medio. Pero además, ahí hay una cuestión central que tiene que ver con este debate. La masa de dinero que hay que pagar de servicio de intereses por la deuda es cuantiosa. Es cuantiosa. Entonces, si eso se posterga, el gobierno va a poder reasignar la partida asignada al pago del servicio de la deuda a lo que crea conveniente. ¿Me explico? Es sí, básico. Sí. Entonces, esa masa enorme de dinero se va a poder reasignar frente a las infinitas demandas de todo tipo que hay, de todo tipo, no solo. Lo de los jubilados es una central. Después, por lo tanto, no es un tema de que se está haciendo una cosa, no sé, yo no lo veo. Lo veo como acabo de describirlo, una cosa difusa, francamente creo que es una muy buena medida de alivio hasta tanto se vaya pudiendo generar los ingresos, porque no están los ingresos. Después tendríamos que ir al resto del paquete, pero va a haber otros ingresos, el tema de impuesto a los bienes personales, impuesto a los blanqueadores, todo lo otro que nos llevaría seguramente... El 30% de la compra al exterior. Por eso, de todo eso, más nuevas medidas que se van a tomar dentro de una semana, dentro de dos o dentro de tres. Sí. Retenciones, ¿no? El tema de retención agropecuaria. Todo eso. Uno podría decir que este análisis demasiado tajante y tan pronto de alguna manera es una herramienta de la oposición para poner algún palo en la rueda. Pues lo que decís es un paquete con una dirección clara que hay que dejarlo marchar, que hay que dejarlo avanzar. Sí. Igual, volviendo a nuestros oyentes, yo comprendo la inquietud perfectamente, no todo todavía está del todo claro, y también comprendo que haya ansiedad porque hay necesidades que son muy vitales, muy centrales, atrás de números, porcentajes, 70%, 80%, están los ciudadanos, las personas sufriendo. Por lo tanto, esas inquietudes a mí no me molestan. También tengo que decir con toda franqueza lo recientemente señalado. Sí. Tenemos que ir recuperando al país, en una palabra. Hay algo que siempre hablamos con Luispa, Juan Carlos, te lo traslado, que es, a ver... Nos parece lógico, y no se nos cae nada, si uno plantea que ciertas herramientas, ciertas atribuciones, vos se las confiás a un modelo con un sentido determinado y a otro no. Lógico. Quiero decir, si vos decís, bueno, viene un gobierno neoliberal y te pide lo que se suele denominar superpoderes o capacidad para intervenir en entes y demás, y bueno, lo da, pero si te lo pide un gobierno de una raíz popular que viene con otro proyecto que te dice que primero los jubilados antes que los bancos, y bueno, tiene otra connotación. Por eso una primer cuestión filosófica, política, es si estamos de acuerdo, si es verdad... ¿O es una exageración y una mentira, como dice la oposición, que estamos en una emergencia? Esa es la primera cuestión. Nosotros estamos con un 55% de inflación y venimos del 48,5% del año anterior, con una pérdida fenomenal de ingresos del sector de trabajadores privados, de los jubilados, de los pensionados. Tenemos, en fin, toda esta situación de la salud, de la educación. Tenemos una situación muy, pero muy grave. Los indicadores de pobreza, 40% en la Argentina. Los millones de hambrientos. Entonces, hay una emergencia social que yo insisto que es prioritario a la emergencia de la deuda, ¿no? Que también obviamente hay que entender. Si hay una situación de emergencia, y en el marco que vos señalás de que tenemos un gobierno democrático y popular recientemente legitimado por el voto, creo que facultar, porque eso de los superpoderes es una expresión como la grieta, todo depende, como vos decís, ¿no es cierto? Hoy Fernández habló en una reunión con AEA y dijo, la grieta la mencionó de otro modo, ahora lo podemos buscar. Entonces, francamente creo que hay que otorgarle desde el punto de vista popular una confianza al gobierno en que hay una situación de emergencia y que necesita instrumentos para resolver, instrumentos otorgados por el Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué le queda al gobierno? Tiene que gobernar por decretos y reasignando partidas presupuestarias. Claro. Por lo tanto, es legítimo que vaya al debate en el Congreso. Lo que es ilegítimo en tamaña emergencia es que la oposición se borre, es que la oposición esté amenazando con no dar quórum. A ver, metámonos ahí, que es un tema sensible. Te voy a ser sincero, hace 2 años para atrás estábamos criticando a sectores que hoy son parte del frente de todos, estábamos criticando que en el nombre de la gobernabilidad avalaban cosas que sabíamos que iban a tener consecuencias muy bravas para los sectores populares. Y 2 años, más de 2 años. Durante 2016 y 2017 esas cosas pasaban. Nosotros criticábamos que en el nombre de la gobernabilidad se prestara quórum, sí, y votos, digamos, las dos cosas. ¿Cuál es el límite que vos ponés para decir, bueno, acá hay un ejercicio legítimo de un sector de la oposición, que ahora cambió, ¿no?, de la actual oposición, para no facilitarle una votación al oficialismo, y ¿cuándo te corres hacia el lado de la irresponsabilidad democrática? ¿Cómo me dice eso? Lo que pasa que, vuelvo a las sabias palabras de Pablo Caruso del inicio. Los análisis políticos son históricos, no son ahistóricos, no son fuera de contexto. Entonces, acá hay un gobierno que nosotros creemos que es un gobierno popular y creemos, tenemos la convicción que va a tomar medidas de emergencia para atender la emergencia social, y que la oposición es la macrista y los radicales, haciéndole de claque a los macristas, van a oponerse a medidas redistributivas a favor del pueblo. Es un tema de ponderación política. Por lo tanto, efectivamente, nosotros criticábamos severamente, no tanto que no daban quórum, que daban quórum, sino que votaban. Porque dar o no dar quórum es una cuestión que puede ser táctica en determinado momento. Pero después vas al debate y votás a favor o en contra, y esa es la posición política. Aquí hubo sectores que votaban a favor de medidas, como vos dijiste, muy bien. Y nosotros creo que era justo que desde nuestra visión lo critiquemos. Creo que ahora lo que se está planteando ante una situación de gravísima emergencia es no dar quórum. O sea, eludir el debate con el argumento de que el gobierno va a tener superpoderes, como dijo ese oyente. Yo francamente creo que en esta circunstancia histórica, mirá, yo te voy a decir, alguien me dirá que hay una interpolación histórica muy grave. La primera junta de mayo, a los 15, 20 primeros días, convocó a todos los miembros de la Real Audiencia, que es como decir al Suprema Corte de Justicia, y los convocó a una reunión, los metió en un barco y los mandó a España. De la reunión los convocó en un barco, los metió en un barco y yo no digo que hay que hacer eso con los pobres muchachos Lorenzetti, Haitén de Lonasco, no, lo que quiero decir, sí, es que la circunstancia histórica es lo que es determinante, ¿no? Podría dar miles de ejemplos, claro, de todo ese tipo, sí. ¿No es cierto? Entonces, nosotros estamos en un lugar político, no hay vuelta que darle, y tenemos una fuerte convicción en que hay que ir para ese rumbo y que eso es lo que se está intentando. Nadie podría decir, de todas las medidas que se están intentando tomar en estos días, que no responde a eso que dijo Alberto: es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos, ¿no es cierto? O sea, por los marginados, los que sufren. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Chao. Juan Carlos Junio, el café.